maña tiene esa negra que mal entraña tiene don Fe, que ha trabajado con todos los muertos para ponerme el mundo al revés. No hay un cabildo ni un baile santo, ni nunca falta ningún bembé, porque ella vive siempre pensando que mi cabeza vaya a los pies. Me tenían amarrado con Fe, me tenían pero me solté, me tenían amarrado con Fe, me tenían pero me solté. Me santiguaba con mi guereta, con mejorana y flor de café, y tras la puerta siempre ponía el retrato mío mirado al revés. A su sumerio y unos reguíos que los echaba por la pared, y todo eso era pa' amarrarme, y con todo eso me le solté. Me tenían amarrado con Fe, me tenían pero me solté, me tenían amarrado con Fe, me tenían pero me solté. También me daba polvo de sapo con higuereta y flor de café, y tras la puerta siempre ponía el retrato mío